Lo interesante es que este tema de la salud mental de los niños fue tratado por primera vez por Sigmund Freud. Sí. Sigmund Freud realiza el primer psicoanálisis infantil, que es publicado en el año 1909 a un niño, Juanito, ese es el nombre que le da Freud, el pequeño Hans, y tiene una particularidad. Era un niño que padecía de fobia a los caballos. Después vamos a hablar de su patología. Pero tiene una particularidad, que es un psicoanálisis que se hace por correspondencia. Freud lo vio solamente una vez. Pero quien llevó adelante el tratamiento fue el padre, que le mandaba noticias de los síntomas de Juanito, y Freud, a partir de lo que le informaba el padre, le escribía al padre y le daba las indicaciones. Ahora, el padre ahí tiene un papel impresionante, porque era el que destacaba cuáles eran los síntomas. El padre era un hombre muy culto, vinculado al arte, era crítico musical, y además era discípulo de Freud. La madre de Juanito, de la cual vamos a hablar inmediatamente, la madre de Juanito había sido también paciente de Freud. Ah. O sea que era gente que estaba muy vinculada al psicoanálisis. Y se da este hecho sin precedentes de que por primera vez se aplica el psicoanálisis. Recordemos que el psicoanálisis es un método de curación de las enfermedades nerviosas a un niño de 5 claro. años, el pequeño Hans, que había nacido en 1903. Ese fue el año de nacimiento de Hans. Y que padecía la fobia a los caballos, ¿verdad? La fobia es un tipo de neurosis, donde se despliegan una serie de evitaciones a fin de evitar el desprendimiento de angustia. La angustia se desprende a partir de la visión de los caballos, ¿verdad? O sea, empieza a sentir la angustia cuando ve los caballos. Exactamente. Tiene la idea de que un caballo blanco lo va a morder. Uh-huh. Y eso lo aterroriza. Incluso Juanito no quiere salir de la casa, ¿verdad? O sea que tiene síntomas bastante importantes. Ahora bien, vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo y vamos a ir a los 3 años de Juanito. Cuando Juanito tiene 3 años, le hace una pregunta a la madre, ¿verdad? Estaba muy preocupado en torno a su órgano genital, el que él denomina como el hace pipí, es decir, el pene. Entonces, Juanito le pregunta a su madre, le dice, mamá, le pregunta, ¿tú también tienes un hace pipí? Y la mamá le contesta, desde luego. ¿Por qué? Por nada, se me ocurrió. Ese es el diálogo que Juanito tiene a los 3 años con la madre. Como casi todos los niños, te voy avisando. Bien, pero tienen con los papás. Recordemos este diálogo. Tú también tienes un hace pipí, y esa respuesta de la madre, sí, desde luego, ¿por qué? Por nada, le dice, se me ocurrió. Claro. Ahora bien, ¿por qué traemos este diálogo? Porque tiene que ver con la pregunta de hoy. Y la pregunta de hoy es, ¿qué les parece esta respuesta de la madre? El niño le pregunta a la madre si ella también tiene un pene, y claro, la madre le dice, desde luego. ¿Por qué? Entonces, ¿es una respuesta correcta, acorde, adecuada? ¿O es una respuesta incorrecta, no acorde e inadecuada? ¿Qué significado encierra esta respuesta? ¿Implica negar algo? ¿Qué le sugiere respecto de esta madre que contesta esto? O sea, la pregunta es, ¿qué significado tiene esta respuesta de la madre? ¿Qué les parece? Yo me voy a tirar al ¿qué piso. ¿Qué opinan? Con la madre me tiro al piso. ¿Usted ya empieza opinando? Sí, porque el chiquilín le pregunta si ella tiene un hace pipí. Y claro que ella hace pipí, si no. No, un hace pipí. Ya sé. ¿Y entonces? Es un hace pipí. Y sí. Y tiene, la madre también tiene. ¿La madre también tiene pene, decís tú? No, hace pipí. Tiene un hace pipí. Que me perdone Freud y me perdone Juanito y... No sé cómo llamaba la madre. Pero esa es la pregunta. Exactamente. ¿Qué significado tiene la respuesta de la madre? Tiene la respuesta de la madre. ¿Qué nos sugiere esta respuesta de la madre? Y si es una respuesta adecuada, inadecuada, claro, correcta, incorrecta. No sabemos si dijo solo eso o si después repreguntó, si después siguió hablando con el chiquilín. Eso es periodismo. Freud no nos dice eso. No, Freud no nos dice eso. No nos dice eso. Y el padre, que era el intermediario, el padre le comunica esto. Acá viene todo un tema que... Pero vamos a hacer la pausa y a la vuelta la audiencia puede contestar la pregunta. 099-326-381. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, que eso no se... Vamos con esta lectura antes de los mensajes. En rigor, no proviene de mi observación el historial clínico y terapéutico que las páginas siguientes expone de un paciente en extremo joven. Es cierto que he orientado el plan de tratamiento en su conjunto y hasta intervine personalmente una vez en una plática con el niño, pero el tratamiento mismo fue llevado a cabo por el padre del pequeño, a quien debo agradecer formalmente por haberme confiado sus notas a los fines de la publicación. Pero el mérito del padre no termina ahí. Creo que ninguna otra persona habría conseguido del niño tales confesiones. Imposible de sustituir el conocimiento de causa en virtud del cual el padre supo interpretar las exteriorizaciones de su hijo de 5 años. Esto es de Sigmund Freud, Análisis de la fobia de un niño de 5 años, Obras completas, volumen 10. Esto está publicado en Buenos Aires en 1989, en la página 7. Y hay mensaje, Marcelo. Sí, hay mensaje de todo tipo. Empezamos por Silvia. Dice, buen día, la verdad no soporto a Freud ni al psicoanálisis que se daba en supuestos en su origen misógino, y creo que es un retroceso en el campo de la psicología. Su mejor aporte lo hizo destacando la importancia de la sexualidad en adultos y niños y no más, pero quizá la respuesta correcta era aclararle que la forma de su hace pipí es distinta a la de Juanito. Ella ni pensó en eso, muy fálica la señora, ni hablar de la aberración de que fuera el padre el terapeuta, dice Silvia. Cecilia, buen día. Feliz año al profe. Poco prolijo ese psicoanálisis a la distancia, diríamos virtual hoy en día, con padres involucrados. Parece poco objetivo. La respuesta de la madre oculta y deforma la realidad. No es ni sincera ni natural y evade la explicación de diferenciación sexual hombre-mujer. No es de extrañar, dada la época. Saludos, dice Cecilia. Yamandú dice, perfecto Ángeles, es adecuada la función y el nombre de lo preguntado, la formación del aparato genital se restringe a las palabras, no a una clase de anatomía y moral a partir del desarrollo del cuerpo desde el útero, algo que Freud sesgó para explicar la mente. Gloria, totalmente incorrecta la respuesta de la mamá, faltó aclarar diferencias entre paréntesis pone, el hace pipí. Víctor, la respuesta inmediata de la madre al hijo me sugiere que si no hubiera sido así, él no hubiera sido concebido. Aunque la respuesta está incompleta porque no da mayor explicación a la pregunta del hijo, dice Víctor. Alf está escribiendo, ya vamos a leer el mensaje de él un ratito. Bueno, en esta introducción que tú leíste, Ángeles, queda claro cuál fue la modalidad de este tratamiento. Se hizo a través del padre, sí. Quien siguió las directivas de Freud, ¿verdad? Pero el asunto fue por cartas, y Freud solo lo ve a Juanito una sola vez. La pregunta a la madre es uno de los meollos del caso, sí. Uno de los nudos del caso. Y hay dos cuestiones claves con respecto a esta pregunta, ¿verdad? Primero, ¿por qué Juanito se ve empujado a hacer esta pregunta? Y segundo, ¿por qué la madre da esa respuesta? Que, como bien decía uno de los oyentes, no es cualquier respuesta. Entonces, vamos a empezar por Juanito. Sí. ¿Por qué Juanito se ve empujado a hacer esa pregunta? ¿Qué revela esa pregunta? Primera cosa, revela el desconocimiento de la función sexual, ¿verdad? Porque el órgano sexual se asimila a la función de la micción, ¿verdad? Uh-huh. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, revela, y eso creo que también lo dice uno de los oyentes, la diferencia entre los sexos. Uh-huh. Eso también revela la pregunta del niño. ¿Que tiene cuántos años, repitamos? Cuando hace esta pregunta tiene 3 años, ¿verdad? Entonces, allí, y ahora vamos a alguien que mencionaba también, o se refería críticamente a Freud, ¿verdad? Yo creo que uno de los aportes revolucionarios del psicoanálisis es el descubrimiento de la sexualidad infantil, ¿verdad? Porque hasta Freud había una visión ingenua de la infancia. O sea, el niño era un ser angelical, despojado de deseos y totalmente escindido de la sexualidad. Se pensaba que la sexualidad maduraba durante la adolescencia y se consolidaba en la madurez, digamos, en la juventud. Bueno, Freud, uno de los aportes fundamentales en 3 ensayos para una teoría sexual, que es del año 1905, es el descubrimiento de la sexualidad infantil. Eso es un hito en la historia de la cultura. En esa sexualidad infantil hay distintas fases, ¿verdad? Freud distingue la fase oral, donde el placer está asociado a la zona de la boca; la fase anal, donde el placer está asociado al ano, ¿verdad? A la zona anal, a la retención y la expulsión de las materias fecales, básicamente. Y luego una fase que se llama la fase fálica. Juanito, a los 3 años, está ubicado en la fase fálica, que es previa a la fase genital. ¿En qué consiste la fase fálica? La fase fálica es la creencia en la existencia universal del pene. O sea que el niño piensa que el pene es un órgano que poseemos todos. Por eso decíamos que hay un desconocimiento de la diferencia entre los sexos. Uh-huh. Entonces, de 3 años, recordemos, ¿no? Exactamente, exactamente. De 3 años. Niño. 3 años. Un niño normal, que no miraba televisión todavía, esas cosas no. Bueno. Entonces, Juanito supone que el pene tiene carácter universal. Todavía no está la diferencia entre lo castrado y lo no castrado, ¿verdad? La castración viene a posteriori. Pero en esa etapa, Juanito piensa que el pene existe universalmente. Eso se llama la fase fálica, ¿verdad? Entonces, el niño, instalado en esta fase fálica, ¿verdad? Repasamos: fase oral, fase anal, fase fálica, después va a venir la fase genital, en la época edípica. En esa época, en esa etapa, es cuando formula esta pregunta, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y por qué formula esta pregunta? Porque necesita constituir su subjetividad, o sea, necesita avanzar y diferenciarse con respecto a esa madre con la cual está interactuando. O sea que esta pregunta, de alguna manera, tiene como función apuntalar la constitución de su identidad sexual, ¿verdad? O sea, Juanito la formula para poder avanzar, para poder subjetivamente avanzar y alinearse en una del, en uno de los de las de los sexos, ¿verdad? ¿Está claro? Sí. Entonces, esto es lo que podemos decir con respecto a Juanito y el porqué de esta pregunta. Sí, para después de la pausa. Queda para después de la pausa. Queda para después de la pausa hablar de la mamá. Muy bien. Muy bien, Juanito, ¿cómo preguntaba? Eso es lo primero que revela es la curiosidad de los niños. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. De la misma publicación que mencionábamos hace un ratito, va esto que está en la entrevista con Freud. Esta tarde me visitaron padre e hijo en mi consultorio médico. Ya conocía yo al gracioso hombrecito y siempre había tenido gusto en verlo, tan amoroso por su seguridad en sí mismo. No sé si se acordaba de mí, pero se comportó de manera intachable, como un miembro enteramente razonable de la sociedad humana. La consulta fue breve. El padre comenzó diciendo que a pesar de todos los esclarecimientos, la angustia ante los caballos no había aminorado, dice esta publicación. Y hay mensajes. Bueno, tenemos más mensajes. Alf dice, creo que la mamá le debió decir que las mujeres, el hacer pipí es diferente. Me crié en un hotel y yo era un pequeñito de 4 que le dije a mi mamá que el de ellas era remangado y cuando me repreguntó, bueno, le dije que era como un saco y un chaleco. Bueno. Luis de Sayago dice, buen día, la respuesta no está completa, le tenía que haber aclarado que era diferente. Ivo también escribe y dice, la respuesta de la madre es incorrecta o incompleta, negando la diferenciación sexual. Respuestas como esas son las que a uno pueden generarle deseos de ser trans, dice Ivo. ¿En qué año fue esto? Esto fue... Juanito nació en 1903. Esto fue en 1908. Hace 114 años, exactamente. Así que, digo, para tenerlo en cuenta también. Exactamente. Hace 114 años. Sin embargo, este es un caso clásico que aún hoy se estudia en las facultades. Y decíamos nosotros, en esta respuesta de la madre... Ahí está la clave para entender esa patología, ese miedo a los caballos, ¿verdad? La madre le dice que ella, por supuesto, también tiene un hace pipí, igual que el de él, ¿no? ¿Le dice igual que el de él? No, pero... Ah. Entre inferimos. Vos y Freud, pobre la madre, la verdad. Entonces, ¿qué interpretaciones se puede hacer? Se pueden hacer acerca de esta pregunta. Primero, significa que no hay diferencias. Uh-huh. O sea, le está diciendo al niño que ella y él son iguales. Primera cuestión. Está la idea de igualdad. Segunda cosa, significa además que no hay nada que perder. Que somos completos, ¿verdad? O sea que en esta respuesta hay una fantasía de completud de parte de la madre. Tercera cosa. le dice que no hay falta posible. Y si no hay falta, tampoco hay deseo, porque el deseo surge a partir de la falta. Y la madre le está diciendo que a ella no le falta nada. Uh-huh. En cuarto lugar, le dice también que no hay lugar para un tercero. O sea, le está diciendo que no hay lugar para el padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Interpretas eso? Porque hasta los 3 años hay una relación dual entre el niño y la madre, ¿verdad? Entonces, lo que debe hacer la madre a través de la palabra es introducir al tercero, al padre. Cuando la madre le dice que ella es igual que él, le está cerrando la puerta al padre. Está impidiendo que esa relación dual pase a ser una relación triangular. Esta madre lo deja atado al niño a una relación dual. Le ocupa todo el espacio. Lo atrapa. Lo quiere solamente para ella. ¿Verdad? Y ahora vamos a una respuesta que dio una de las primeras oyentes. Y a propósito, recordar el teléfono porque nos están pidiendo para mandar mensajes. 099-326-381. 099-326-381. Muy bien. Voy a repetir algo que dijo un oyente que fue muy crítica con respecto a Freud, sí, cosa que sí, lamento, que pero utilizó un concepto freudiano. Dijo, es una madre fálica. Exactamente. La madre que le ocupa todo el espacio al niño, que le impide avanzar en su subjetividad y que no le da ingreso al padre, es una madre fálica que a través de esa respuesta lo atrapa en una relación dual. La cosa es entre ella y él. No hay lugar para el padre. Yo puedo dejar sentado acá mi discrepancia absoluta, ¿no? Supuesto. En esa interpretación que está haciendo Luis Maceda. Total discrepancia con esa interpretación. Pero bueno, por eso está bueno este espacio, ¿no? Para plantear posiciones, para muchas cosas. Yo debo decir, porque no me voy a vestir con plumas ajenas, sí, ¿verdad? En realidad, el invitado hoy no fui yo, sino el psicoanálisis. Y lo que yo estoy haciendo es trasladando la visión que desde el psicoanálisis se hace acerca de este caso, ¿verdad? O sea que estas no son ideas mías. Está claro, ¿verdad? Está claro. No es que a mí se me ocurrió, sino que es la visión que el psicoanálisis, en primera instancia de Freud y luego de sus seguidores, sí, entre ellos Lacan, en francés Lacan, que hasta ahora sigue adelante. Hay otras corrientes. Hay otras corrientes dentro del psicoanálisis, ¿verdad? Pero bueno, fundamentalmente desde la visión lacaniana, es la lectura que se hace acerca de este caso, del caso Juanito, ¿verdad? Es muy interesante esto. Juanito, fíjate tú, es hijo de un musicólogo, de un crítico de arte, y él mismo se dedica al arte. Juanito fue escenógrafo. Cuando pasaron los años fue todo eso su vida. Exactamente, fue escenógrafo y además fue director de ópera. Pero no director musical, sino el director, digamos, de todo el despliegue escénico y artístico de la ópera, ¿verdad? Eso es interesante. Vivió muchos años en Estados Unidos, desde la década del 30. Muere en 1973 y llega a saber, porque un día va a su casa y descubre unos escritos del padre donde están los datos que maneja Freud acerca del caso, y llega a saber que su fobia, la fobia de los caballos, se había transformado en un caso de interés científico y que se estudiaba y que había sido un caso muy famoso. cuando llega a los 19, 20 años, lo va a visitar a Freud, y bueno, y tienen un diálogo, y claro. Freud es muy cariñoso con él, se queda muy contento de verlo en su consultorio. Pero este hombre, este niño, Juanito, al cual, desde la mirada del psicoanálisis, la madre lo atrapa a través de esa respuesta la mirada del psicoanálisis y no lo deja avanzar. Ese niño termina siendo en su vida un escenógrafo, dedicándose a manejar, a organizar, a crear espacios escénicos. ¿Y? ¿Con eso qué? Una pregunta. El padre era un capo, ¿no? El padre era... Bueno, Juanito dice... En el año 72 aparece un reportaje, porque Juanito fue director del Metropolitan de Nueva York, ¿verdad? Era una figura importante. Escribió varios libros sobre ópera. Y en el año 72 le hacen un reportaje un año antes de morir. Y él habla del padre... de una manera muy elogiosa. Ajá. ¿Cómo llamaba el padre? No importa. El Juanito se llamaba Herbert Graff. Así que el padre sería Graff de apellido. Claro. Dice Juanito que el padre era un hombre excepcional. Tenía una profunda admiración por el padre. Y fue quien de alguna manera lo vincula con todo el tema de la ópera y el arte, ¿no? Bien. Si ¿y de la madre sabemos algo? ¿Qué hacía la madre? O... De la madre no sabemos mucho. Es la historia. Hacemos la última pausa, venimos con el último bloque. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen. Bueno, en este último bloque arrancamos con otra lectura, la lectura de Freud. Pregunté a Hans, en broma, si sus caballos llevaban gafas, cosa que él negó, y luego si su padre las llevaba, cosa que también negó contra toda evidencia. Le pregunté si con lo negro alrededor de la boca quería significar el bigote, y le revelé que tenía miedo a su padre justamente por querer él tanto a su madre. Él no podía menos que creer, le dije, que el padre le tenía rabia, pero eso no era cierto. El padre le tenía cariño y podía confesarle todo sin miedo. Que hacía mucho tiempo, antes que él viniera al mundo, yo sabía ya que llegaría un pequeño Hans que querría mucho a su madre, y por eso se vería obligado a tener miedo del padre, y yo le había contado esto al padre. Esto lo dice Freud en la misma publicación que mencionábamos, hecha en Buenos Aires en 1989. Bueno, tenemos un montón de mensajes, vamos a ir poniéndonos al día. Alberto dice: la visión lacaniana de la relación dual entre la madre y el niño a los 4 años aproximadamente, ¿se daría también entre la madre y una hija? Dice Alberto. Silvia manda este audio. Hola, buen día. Yo quería preguntarle cosas por una teoría que una vuelta le escuché a un muchacho amigo que estudiaba psicología. ¿De quién es? Que yo no me acuerdo. ¿Y qué tiene de cierto, ¿no? Por ejemplo, él decía de que entre la madre y el niño hay como un romance, están enamorados, que aparece el padre como una contradicción, pero como una contradicción necesaria. Cuando la figura del padre no aparece, la persona no tiene contradicción, después no tiene culpa y genera un psicópata, o sea, alguien que puede hacer cualquier cosa y no tiene culpas, no tiene no hay contradicciones. ¿Qué hay de cierto en esto? Esto es muy simple el análisis, ¿no? Se supone que es un poco más elaborado, pero ¿de quién es esta teoría? Que siempre me acuerdo de esto que me contaba este muchacho, digo, ¿y qué puede tener de cierto? Gracias. Bueno, ahí estaba justamente el audio de Silvia. Víctor dice, una pregunta en que siempre estuve de acuerdo con ello. La boca para mí también es un órgano fálico porque la boca nos produce placer. No sé si se está de acuerdo, dice Víctor. Otro de los audios que nos mandaron esta mañana. Buenos días, mi nombre es Carolina, soy docente, estoy escuchando y estoy muy en la postura de Ángeles dado que soy docente. La madre, una genia para su época. ¿Por qué? Porque le contestó lo correcto en un lenguaje adecuado y a un niño solo se le cuenta lo que el niño pregunta. Si el niño repregunta, ahí se amplía la información. Si el niño no repregunta, no se amplía la información porque con eso le alcanzó. Si uno amplía la información, quizás pueda estar diciéndole al niño cosas que no va a poder entender y le van a generar más confusión y hasta puede ser traumático. Por eso el papel de la madre es correctísimo en un lenguaje correcto, sin generar en el niño confusiones. Y acá no hay ni madre fálica ni madre nada. Es una madre que habló correctamente a un niño de 3 años que preguntó en un lenguaje adecuado a la edad y fue evacuada su duda en un lenguaje adecuado. Gracias. Bueno, ahí teníamos otro de los audios de Carolina. Guillermo Chiflet dice, estoy escuchando al señor profesor y por ende lo del psicoanálisis. No entiendo nada, solo me reafirma, la humanidad es loca por naturaleza, gran diferencia con los neandertales que eran puramente lógicos, dice Chiflet. Tenemos más mensajes, ¿eh? Sí. A ver, vamos a Marcelino que manda este audio. Buenos días, compañero, estaba escuchando a Marcelo. No, yo tengo un caso, una situación con nuestra nieta. Que la madre la como si la absorbiera de tal manera que hasta cambia el carácter cuando está con la madre. No es un nene, es una nena. Pero como, no sé, en ese caso, ¿cómo se podría...? Yo siempre trato de buscar la manera de que ella vuelva a su otra personalidad, porque está todo bárbaro, pero cuando después que vuelve a estar con la madre le hace como viene con un carácter distinto. Hasta que el rato se empieza a volver a una cierta normalidad. Digo, ¿cómo sería eso? Digo, porque claro, la quiere mucho a la madre, los padres están separados, ella vive con el padre y con los abuelos paternos. Digo, son situaciones, pero también se puede dar, con una niña, me gustaría saber eso, ¿qué dice el profesor? Bueno, ahí estaba el audio de Marcelino, seguimos cumpliendo con los oyentes. Laura dice, buen día, pregunto si Freud y Lacan explican las causas de los abusos sexuales intrafamiliares. Gracias, dice Laura. Silvia, ¿por qué la vagina significa falta de algo? El pene, pone entre paréntesis. Del mismo modo podría pensarse que el pene es un sobrante. No logré entender la exclusión del padre. Trasladando al presente, ¿cuál sería la respuesta de una pareja gay a Juanito? ¿Sería desacertada la respuesta? Y otro de los mensajes, este último de Aníbal, que dice, la negación de la genitalidad femenina es parte del sistema patriarcal. La genitalidad femenina ha sido negada, blasfemeada, mientras que el culto al falo es hasta hoy venerada. Perdón por la extensión, saludos, dice Aníbal. Bueno, de todo. De todo un poco, ¿eh? De todo un poco, bueno. Sí. En primer lugar, la respuesta de la madre, yo creo que tiene su importancia porque, y ahí discrepo con la colega, estamos hablando de un niño que a los 5 años desarrolló una fobia a los caballos, ¿verdad? Que fue tratada y en su momento remitió, ¿verdad? A través del psicoanálisis. Lo que interpretan los psicoanalistas es que esa fobia no solamente tenía que ver con el padre, ¿verdad? Con el padre imaginario, sino también con la angustia que provocaba en el niño esta madre, que de alguna manera lo atrapaba en esa relación dual. Y paso a otro mensaje de esta oyente que hablaba de la importancia del complejo de Edipo. El complejo de Edipo funciona como estructurante de la personalidad. Es algo que permite estructurar a la personalidad dentro de lo que es la salud y la enfermedad, lo normal y lo anormal. Un ejemplo muy sencillo. Afortunadamente, nosotros tres que estamos acá, atravesamos por el complejo de Edipo. Lo habremos transitado cada uno a su manera, ¿verdad? Pero transitamos por el complejo de Edipo. Porque si no hubiéramos transitado por el complejo de Edipo, seguramente yo en este momento estaría en peligro, o alguno de ustedes estaría en peligro, porque el no tránsito por el Edipo tiene efectos devastadores que van desde la psicosis a las psicopatías, ¿verdad? Eso que mencionaba la oyente, ¿verdad? Todo el asunto de las perversiones, del tema de los asesinatos y de los psicópatas. Todo eso tiene que ver con un tránsito defectuoso a través del Edipo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, cuando Freud conoce a Juanito, ¿verdad? Cuando habla con Juanito, le dice lo que leía Ángeles. Antes de que vinieras al mundo, yo sabía que llegaría un pequeño Hans que querría mucho a su madre y que por eso se vería, tendría miedo al padre. ¿Qué es lo que le está planteando? Le está planteando que el padre representa a la ley, ¿verdad? O sea, lo que Freud hace es restituir la función simbólica del padre. La madre para el niño es el lugar del deseo. El padre, en cambio, es el lugar de la ley, ¿verdad? Y en la situación edípica tienen que estar presentes los dos. Tiene que estar presente la madre y tiene que estar presente el padre, como aquel que representa a la ley, aquel que le pone un límite al deseo del niño. Eso en la cabeza de Freud, digo, hablando en serio, en la cabeza de Freud, ¿no? Eso en la interpretación del psicoanalítico. Por eso. De Freud en más. Sí. ¿No? De Freud en más. Pero digo, Freud la figura máxima en el psicoanálisis. Interpretación de ellos. Exactamente. ¿Y Electra, el complejo de Electra? Y el complejo de Electra es el complejo de Edipo femenino, digamos, ¿no? ¿Es se el habla Freud del Edipo... mismo el que lo plantea o sí, es otro? Es Freud. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que en este caso hay un padre que no se hace, que no juega su rol, ¿verdad? Que digamos Freud de alguna manera la restituye o lo trata de poner en su lugar como el limitante, como el que representa la ley, a la cual el niño debe someterse, ¿verdad? Entonces, en el marco del desarrollo psicosexual del niño, el padre y la madre cumplen una función primordial que luego va a repercutir finalmente en la conformación de su personalidad. Por eso es muy interesante el aporte de esta oyente, y la función que cumple el Edipo como estructura. Es decir, cómo a partir del Edipo se conforma la estructura de la personalidad, ¿verdad? Ya sea una personalidad neurótica, psicótica, psicopática, todo eso tiene que ver con el asunto del Edipo. ¿Estamos en hora? Estamos en hora. Bueno. ¿Cómo hacemos para redondear? ¿Cómo hacemos para redondear? Tres, cuatro conceptos. La pregunta de Juanito tiene que ver con un movimiento subjetivo, ¿verdad? Para constituir su subjetividad. Se ubica en la fase fálica, que es la creencia en la universalidad del pene. La respuesta de la madre, según el psicoanálisis, lo retiene en una situación dual, en una relación dual. La madre es una madre fálica, que le ocupa todo el espacio. Y Freud, a través de su intervención, trata de restituir la función simbólica del padre, que es, como decíamos, el que representa a la ley, fundamental para la constitución de una personalidad normal o sana. Bueno, ¿terminamos por acá? Sí, porque hay preguntas, planteamientos de todo. Seguiremos después en el correo de la mañana. Que sepan que se las derivamos a Freda. Siempre lo mismo. Se las derivamos a Maceda, las preguntas, ¿no? Da fe de eso, de que te reenviamos las cosas. Gracias por haber venido y sabemos que te vas de vacaciones, así que felices vacaciones. Bueno, muchas gracias a los oyentes, como siempre. Un gusto el intercambio y los aportes que siempre recibimos.